Ley Nacional de la Música, promulgada en enero de 2013. Porque la música genera trabajo. Porque la música es arte. Porque la música es política. Porque la música habla cuando otros deciden callar. Porque la música armoniza culturas. Por todo esto y mucho más, cuidemos lo nuestro. Seamos consumidores de la industria nacional. Banquemos a los músicos independientes. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.